Para. Que no me presenté todavía, pelotudo. Soy Anonymous. Así que os pibe, ponete un poco de damas gratis. Laura, se te ve la tanga. Para. Cortame la cumbia, que esto es una radio, Anonymous. Estamos en Sin Señal. Mándale fruta, operador. Bow to the king. Transmitiendo desde Longchamps para vos. Hola, muy buenos días a todos. Estamos en otro programa más de Sin Señal. Hoy me acompañan en la conducción Alejo. Hola, muy buenos días. Y Nacho con su bloque de Big Bang Theory. Buenos días a todos nuestros oyentes. Bueno, hoy tenemos una temperatura de 10 grados, más o menos aproximadamente. Son las 12 menos 10. Y ahora estamos en el bloque. Nos encontramos en el bloque de Ivan Theory con Nacho. ¿Qué nos trajiste para hoy, Nacho? Bueno, hoy les traje algo que es algo muy controversial dentro de la ciencia actual, porque no se sabe si es posible o si llegaremos a hacerlo. Hoy les traigo la posibilidad de viajar en el tiempo. Técnicamente es posible, no probable, pero posible. Muchos dicen que es imposible viajar en el tiempo, tanto para atrás como para adelante. Solo se podría viajar para adelante, nunca para atrás. ¿Por qué? Porque solo podríamos ir para un solo lugar. No tendríamos suficiente energía para hacer otro portal. Hay varias formas. La más común es la forma del agujero de gusano. ¿Típico agujero negro? No, un agujero negro es un espacio físico donde no puede salir ni la luz. Un agujero de gusano es así como una especie de atajo entre el tiempo, del tiempo en el espacio temporal. Algo así como una especie de atajo. Los que estén oyendo y tengan una hoja cerca, hagan esto. Si tienen, agarren la parte izquierda y derecha de la hoja y luego doblenlas. ¿Ves que se acorta el tiempo? Así es como funciona un agujero de gusano. Acorta el tiempo entre dos puntos históricos, pero solo para adelante. Otra posibilidad sería que, si es posible, que lleguemos a superar o a igualar la velocidad de la luz, que, como todos sabemos, son 300.000 kilómetros por segundo. Eso es imposible, prácticamente. Eso es verdad. Pero hay otra forma de viajar en el tiempo y prácticamente todos lo hacemos. ¿Vieron cuando regresan un video al inicio? Sí. Técnicamente, están volviendo atrás. Y lo mismo van a hacer acá si lo vuelven a escuchar. Bueno, también... Pero otra vez volver en el tiempo, volver para atrás, igual dijiste que no se puede. Sí, pero esa es otra forma de hacerlo. La forma más probable actualmente es cuando un astronauta va al espacio. Mientras más rápido se va, se acorta el tiempo. Un año acá es un minuto en el espacio. ¿No conocen la paradoja de los gemelos? No. Digamos que dos gemelos, uno se va al espacio y el otro se queda acá en la Tierra. Pasan 30 años y el gemelo del espacio se ve igual que el día que se fue. Pero el gemelo de la Tierra está igual de viejo. Eso implica... Envejeció. Sí. Porque en el tiempo en la Tierra pasa normalmente y en el espacio pasa mucho más corto. Ajá. Y si llegamos a viajar en el tiempo y si podríamos llegar para atrás, hay algo que siempre nos complica. No podríamos ir a ningún momento importante de nuestra familia. Porque crearíamos algo que se conoce como paradoja del abuelo. Digamos que vos, Miku, viajás a la época en la que tu bisabuela estaba viva. Está viva todavía. Bueno, no era más joven. Evitás que conozca a tu bisabuelo. No nace tu abuelo, ni tu papá, ni vos. El problema es este. Si vos jamás naciste, ¿cómo pudiste evitar eso? Es una paradoja que no se puede terminar. Ajá. ¿Entienden? Sí. ¿Cómo que se arruina el tiempo y se crea otra línea temporal? Uh-huh. O sea, la línea temporal en la que existís y la línea temporal en la que no existís, no existe uh-huh. tu papá ni tu abuelo. Uh-huh. Probablemente pueda llegar a existir, pero no en la misma realidad. Tu bisabuela pudo haber conocido a otro. Entendí. Lo mismo pasa, pero en el mismo caso en que la asesinás. No, o sea, de todas formas, no, o sea, no llega a que los abuelos de ella. Ajá. Y de algún modo, desapareces del tiempo. Como parte de magia, ¿no? Como los ciencia. O sea, sí pone la magia es eso, ciencia. En sí todo está conformado. Yo, sinceramente, hay algo que me complica mucho. Stephen Hawking ha dicho algo. Si existen los viajeros en el tiempo, ¿por qué no han venido? ¿Por qué no han vuelto a este periodo histórico para alertarnos de lo que puede venir a pasar? Quizás si existen, no pueden volver al pasado como dijiste recién. Uh-huh. O si están en el futuro, uh-huh. digamos, los viajeros del tiempo en el futuro, capaz que en el futuro sí hay algo, pero muchísimos años más adelante que ahora. ¿Quién dice que ahora no nos están escuchando nuestro yo, pero más pasado, ahora mismo? Nadie se puede decir, está firmado. Todo se puede pasar. Nunca se sabe. ¿Quién puede decir que algunos no volvieron al pasado para evitar catástrofes mundiales? Como, no sé, alguna guerra o algo. Y hay algo que los va a dejar pensando. ¿Qué tal, por ejemplo, si ven a una persona vieja y por a la calle? ¿Quién no les asegura que no son ustedes del futuro que vinieron al pasado? Ay, no los voy a dejar tranquilos en paz con esto, ¿verdad? ¿Pero cómo se puede saber? Nunca se sabe. Podría ser vos, pero muy cambiado del futuro, viniendo a ver lo que habías cometido cuando eras joven. Muchas pero mujeres. También se podría... Mientras no interfiera con vos, no se va a arruinar eso, la línea espacio-temporal. Por eso no te darías cuenta. Porque no puede interferir con vos. Hasta por que, ejemplo, vos envejezcas a este año y vuelvas. Si vos, por ejemplo, si vos del futuro vuelve y te habla del futuro para que vos hagas cosas que te pueden hacer triunfar para mejorar su propia vida, o sea, tu vida, ¿puede cambiar eso mucho en el futuro? Sí. Tal vez por podría ejemplo, hacerlo, mira, pero de forma muy sutil, casi que ni se note. Mira, una forma que no sé si... No es sutil. Podría decirte, ponerle el resultado de algún... de la quiniela. Uh-huh. O algo que te haga ganar mucha plata. Puede hacer cosas también mejorando tu vida, mejoraría la vida de tu voz del futuro. No sé por qué explicándoles esto de la posibilidad de viajar en el tiempo, que siento que les estoy explicando la paradoja de volver al futuro. Está bien. Es casi lo mismo. My beast that I knock it, beast that I knock it, beast that I knock it, and I'm host at a jacket. Beast that I knock it, but I'm host at a jacket. My beast that I knock it, but I'm host at a jacket. Beast that I knock it, but I'm host at a jacket. Give it a, give it a, give it a, give it a, give it a, get the beat. My beast that I knock it, aha. Así terminó el bloque de Nacho con su teoría de viajar en el futuro. En el tiempo. En el viajar. Viajar en el tiempo. Los viajes en el tiempo. Bueno, queremos dar un aviso que el sábado pasado no hubo radio por la lluvia que hubo. Y por eso recién hoy estamos haciendo el programa número 42. Exacto. Y queremos mandarle saludo al profe Mecio. Que lo operaron el 23 de agosto, que fue el día de mi cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Miku! ¡Feliz cumpleaños, Miku! ¡Ay, gracias! Hablando de eso, el 15 no se suspendió por la lluvia. Estuvo muy bueno, Miku. ¡Ay, gracias! Lo pasamos muy bien. Yo estaba re manija. Rodri estaba re manija. Ya sabemos. Yo casi por poco. Y... Ajá, queremos, así despedimos el programa número 42. Bien. Hasta la próxima. Nos vemos en Disney.